bracitos. Mienten, mienten tus ojitos. Mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. ¡Ah! Y recuerda, ese saborcito.